Tengo dos recetas estupendas, sí, muy cortitas y muy breves, y que además sirven para si quieres llevarte un tentempié para ese campeonato del mundo, también te las puedes llevar. Estoy hablando de dos recetas de hojaldre para hacer aperitivos, te llega una visita inesperada. Bueno, pues son dos recetas que puedes tener guardadas en el congelador, de forma que cuando te llega visita inesperada, las sacas, las horneas y quedas estupendamente bien. Ajá. Hojaldre que da para mucho, diría yo, ¿eh? Porque se pueden hacer muchísimas cosas con este producto. Efectivamente, además es muy cómodo. En cualquier supermercado hay láminas de hojaldre, bien frescas, bien congeladas, cualquiera de ellas es útil. Vamos a empezar con unas espirales de morcilla con hojaldre. ¡Uf! Morcillita, qué rica. Pero lo de la morcilla también... Morcilla de Burgos. Vale. ¿Tiene que ser de Burgos? Tiene que ser de Burgos, morcilla de arroz. Bueno, podría ser la otra, no, pero la otra se deshace más y queda más grasiento. ¿Cómo es la otra? ¿Cómo se le denomina? De sangre, de cebolla. ¿A ti te gusta más la de arroz? Sí, mucho más, sí. ¿Y por qué motivo dices? Porque me he criado con ella. Ah, vale. Pues yo no sé, si me tengo que declinar por alguna, no sé, ¿eh? Están las dos riquísimas, o sea que me quedo con la que tú digas hoy. Pues la de arroz. Hoy vamos a usar la morcilla de arroz. Venga. Entonces, necesitamos una morcilla de arroz, un puñadito de piñones, una placa de hojaldre, dos bolas de queso mozzarella y dos cucharadas soperas de miel. Uh-huh. Nada más. Vale. Entonces, en primer lugar, dejamos la placa de hojaldre a temperatura ambiente para que vaya cogiendo calor y luego se manipule mejor. Por ejemplo, yo, que no tengo ni idea de cocina, lo sabes, yo compro esas planchitas de hojaldre que hay en el súper. Uh-huh. O sea, yo la saco, la descongelo, ¿no? Si la tengo congelada. Si es congelada, la tienes que sacar, creo que son 20 minutos antes, hasta que se descongele. Vale. Y si no es congelada, es fresca, igualmente la sacas antes para que se manipule mejor. Vale. Porque si no, se rompe. Y con eso ya no tengo que hacer nada, ya está preparado lo que es el hojaldre. Ya está el hojaldre, ya está listo. Vale. Bueno, a continuación, calientas la miel un poquito en el microondas, 30 segundos, para que se unte fácilmente sobre la placa de hojaldre. Es decir, calientas un poquito la miel y la untas sobre la placa de hojaldre. Sí. A continuación, desprendes las tripas de la morcilla y la desmenuzas repartiendo la mezcla sobre toda la placa de hojaldre. ¡Oh, qué rico! Sobre eso, pues haces lo mismo con el queso mozzarella. Lo desmenuzas y lo esparces por toda la placa encima de la morcilla. Y por último, esparces los piñones. Como qué rico, ves, pero bueno, y en sencillo. Esto tardas 0, coma. ¿Qué haces ahora? Longitudinalmente enrollas la placa. ¿Sí? Es decir, por el lado que quede el rollo largo, no el corto. Por el lado ancho lo enrollas, como si fuera una espiral, como si fuera un rollo de papel. Bien. Y esto lo envuelves y lo dejas una hora en el congelador. ¿Y por qué? Pues porque si esto hay que cortarlo en rodajitas, y si lo cortas en rodajas cuando está caliente, se aplastan las rodajas. Entiendo. Entonces vale. No quedan redonditas. Tiene tú lo metes lógica, en el claro. congelador. La verdad es que no llega una hora. Lo sacas a los 50 minutos y ya está durito para hacerlo. Lo sacas y lo cortas en rodajas, como si habláramos de un brazo gitano. Sí. Lo cortas en rodajas, esas rodajas las pones sobre un papel de horno, lo metes al horno que estará previamente precalentado a 220 grados y entre 10-15 minutos, con cuidado que no se te quemen. Oye, yo con esto quedo como MasterChef, ¿eh? Y ya está. ¿Eh? Entonces, ¿por qué decía que esto lo puedes tener? Porque en vez de sacarlo a la hora, lo dejas ahí congelado, si tienes un buen congelador o un buen arcón, durante meses. Y lo tienes ahí, que te viene una visita, sacas un rollo, dos rollos, los cortas y al horno. Oye, qué buena idea, Marina. Sí, señora, ¿eh? Y ahora que está tan de moda lo del brunch y los aperitivos y esas cosas, claro. También está muy bien esto, ¿no? Uh-huh. Pues hay otro también muy sencillo, que se hace con ingredientes: queso de cabra, otra placa de hojaldre, un huevo, especias a las finas hierbas y semillas de sésamo. Sí. Bueno, quien dice semillas de sésamo pueden ser de amapola, cualquier semillita de estas monas que se llevan ahora. Vale. Y que, por cierto, ayudan mucho a la digestión, ¿eh? ¿Las semillitas? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues también están de moda y hay que tomar semillas. Efectivamente. Entonces, en esta, esta es un poco más complicado porque hay que cortar la masa nada más. Y el queso. Entonces, igual que en la otra receta, dejas la placa de hojaldre a temperatura ambiente, cortas el queso en rectángulos pequeñitos de unos 2 por 3 centímetros, más o menos. Sí. Si es un queso de cabra que está curado en salmuera, se mantiene en salmuera, pues es mejor. se corta también la placa de hojaldre en rectángulos de 6x4, más o menos, ¿vale? Uh-huh. Entonces ya tienes los rectángulos de la placa y los rectángulos del queso. Pones un trocito de queso en un trocito de masa. Sí. Y envuelves la masa así, a modo de napolitana. Ajá. Y dejas, eso sí, la unión la dejas boca abajo en un papel de horno. Para que no se vea, ¿no? Para que no se vea y para que se mantenga unida al hornearse, que claro, no se también. Abra. Una vez que ya tienes puesta en el papel de horno todos los saladitos de queso, les untas con el huevo batido. Ah, para eso. Para era que el esté huevo. Brillante. Ah, claro. Vale. Después espolvorea sobre la superficie las finas hierbas y la semilla de sésamo. Joa, entre la morcillita y las finas hierbas y el sésamo y el queso, ¿vas a quedar? Lo mismo lo puedes tener en el congelador sin hornear. Qué bueno. Que te viene alguien, en cuanto te enteras que ha llegado alguien, o en cuanto entran por la puerta, lo sacas del congelador. Se descongelan en 15 minutos, está descongelado, listo para meterse al horno. Oye, ¿tú has visto? Lo único que, ha dado... que la pincelada de huevo y de sésamo y tal, sí que la tienes que dar antes de claro. antes de meterlo al horno. Bueno, pero eso es batir un huevo, eso no tarda nada. Nada. Eso lo sabe hacer hasta claro. yo. O sea que muy sencillo y quedas muy bien. ¿Tú lo has probado y has visto que esto da resultado? Yo todo lo que traigo aquí lo he hecho. Muy bien. Y es fácil y es económico y bueno, y quedas muy bien. Pues mira, hoy unos consejitos en cuanto a esos aperitivos que podemos tener ahí a mano para cualquier momento, que viene la suegra, oye, que la suegra va a estar encantada contigo, porque si le sacas esto y dices que lo has preparado tú, en este caso yo, ¿cómo quedaría yo? En mi caso salgo perdiendo porque mi suegra es muy buena repostera. Ah. Sí, pero claro, decir que lo has hecho tú, oye, cuidado, que va a decir, qué bien.